Politicón. Diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben pez eispeideia metaglauconos duaristonos. Proseuxómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Arranca Politicón Comuna 6, hoy jueves 14 de agosto de 2014 en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy buenas noches, Sofía, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Abel? Bien, muy bien, disfrutando de estos días lindos que está teniendo Buenos Aires, sí, ¿no? Divinos, hermosos. No, bueno, caramba, la tardecita y solcito, 15 grados. Sí, son más largos 17, los días. Eso es muy bonito. Se viene Santa Rosa dentro. Muy bonito, dentro pronto vendrá la tormenta de Santa Rosa. Este es un programa producido por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla. En la operación técnica nos acompaña hoy, como tantas otras buenas noches, Nacho Nespries. Así es. Si quieren escuchar nuestros programas, todos los anteriores con sus índices y resúmenes, pueden entrar a nuestra página web que es www.politicóncomuna6.com.ar. Y si quieren comunicarse con nosotros, pueden enviarnos un mail a politicóncomuna6@gmail.com. Así es. Y vamos a contar, amigos, cuál va a ser el itinerario que vamos a seguir hoy en nuestro programa. El programa pasado habíamos estado entrevistando a un comunero, Martín Yomi, quien nos había invitado en aquel momento a una actividad que se desplegó este lunes de esta semana en la sede comunal, en Patricias Argentinas 277, una actividad que está llevando adelante el Encuentro por el Corredor Verde del Oeste. Vamos a estar conversando con Rubén Cábana, arquitecto de aquí de Caballito, quien nos va a contar la propuesta que allí se presentó del Parque Caballito. Vamos a seguir después conversando con Alejandro el cordobés Gianni, miembro de la Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste, quien nos va a contar, bueno, cómo se está armando esta cuestión de la recolección de reciclables aquí en Caballito. Antropos Fusei Politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. El lunes de esta semana se llevó adelante ahí en la sede comunal, en Patricias Argentinas 277, un encuentro donde había aproximadamente unos 60 participantes, donde se presentó lo que se dio en llamar la propuesta para el Parque Caballito, a desplegarse en los terrenos 16 y 17 manzanas que están en, que se llaman, que se designaron siempre, fueron en su origen la playa de cargas de Caballito del ferrocarril Sarmiento. Hoy en día, desde hace ya varias décadas, ex playa de cargas. Buenas noches, Rubén, ¿nos estás escuchando? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Estamos. Bueno, estábamos arrancando aquí con el comentario sobre esta propuesta para el Parque Caballito, que se llevó adelante este lunes pasado aquí en la sede de la Comuna 6. Te queríamos preguntar, bueno, varias cosas, por ahí arrancar, Rubén, con... Bueno, esta es una ocurrencia del encuentro por el Corredor Verde del Oeste, por... también se lo llama, si mal no recuerdo, el encuentro en defensa de los espacios públicos, ¿no? Correcto. Bueno, contanos, ¿quiénes se integraron allí? ¿Quiénes están llevando adelante ese espacio? Bueno, en principio yo lo acerco a... al encuentro, la iniciativa es mía con respecto a estar hace 25 años trabajando para Caballito y por Caballito, donde periódicamente hago trabajos y apoyo todo lo que sea la reivindicación del espacio público, recreación y demás, en contra de la especulación inmobiliaria y demás. En función de eso, me integro y encuentro eco en el encuentro del Corredor Verde del Oeste, o en el encuentro por los espacios públicos, o sea, en realidad es en defensa del espacio público, ¿no?, en general. Y ahí, bueno, es una organización que fundamentalmente va de 11 a Liniers dentro de Capital, y se extiende a provincia, donde se están haciendo distintos proyectos o propuestas a lo largo de toda la traza, que son más o menos dentro de Capital unos 12 kilómetros. Y particularizados, bueno, esta cosa nuestra que nos lleva tantos años con la playa de maniobra, donde ya ha habido dos concursos que se han pagado, y donde hay siempre vigente o pendiente el tema famoso de el shopping, con esos terrenos que nunca sabemos cómo fueron vendidos, que en realidad no pueden haber sido vendidos. Primer punto, el cuestionamiento a la legitimidad de esos de quién aduce propiedad de esos terrenos que dan sobre Avellaneda y que son alrededor de 24.000 metros. Dos manzanas y media sobre Avenida Avellaneda. Claro, que hoy dentro de todas las anormalidades está lleno de contenedores que nadie sabe que tienen y que no es una zona apta para depósito, no está catalogada de esa manera. Es zona residencial, margen, ¿no? Es zona residencial esa, ¿no? Claro. Pero al margen de eso, yo voy al hecho de las anormalidades, hay que hacer hincapié y enfatizar el tema de que estos terrenos no han sido vendidos. Concretamente porque esto no pasó por el Congreso. Si Ferro no pudo, que lo tenía en carácter de préstamo o tenencia precaria o el título que se quiera poner, y los socios no pudieron, pese al esfuerzo que hicieron para comprarlo, una persona en particular no puede venderle a Alto Palermo, que después pasa a IRSA, esos terrenos. Porque no hay nada que avale el hecho de que una persona sea propietario de esos terrenos. Y la otra está el hecho de que no pasó por el Congreso, pues son terrenos públicos. Esto es el erario nacional, o sea, si es del Ferrocarril Nacional. Y entonces, bueno, mi cuestionamiento fundamental y el que estamos haciendo todos los vecinos es, primer punto, es la legitimidad de esos terrenos. Consideramos que esos terrenos siguen siendo públicos, que nunca dejaron de ser públicos, que puedan haber tenido un fin determinado en su momento y que por causas diversas Ferro no los pudo utilizar. Disculpame que te interrumpa, pero lo más curioso, si se puede decir así, o llamativo de la situación, es que en el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble figuran como como propiedad del Estado Nacional hasta el 2003, o más o menos, ¿no? Y luego pasan a ser propiedad de Alto Palermo Sociedad Anónima, es decir, una venta que si el Estado la hace, tiene que tener esto que vos subrayabas, ¿no? Una ley del Congreso de la Nación que lo avale. Tiene que pasar por el Congreso, o sea, insisto, son terrenos del Estado Nacional, son terrenos del país. Y además que esas dos cuadras y media que están sobre Avenida Avellaneda, serían, digamos, una de las entradas, si no casi la principal, a esas 17 manzanas donde habría lo que en su momento se proponía como Parque del Bicentenario y hoy por hoy se está proponiendo como Parque Caballito, ¿no? Sí, acá el antecedente primario es entre el 2000 aparecía... O sea, estábamos promoviendo el parque de las colectividades. Ah. Después apareció la posibilidad de del Parque del Centenario y el tema de que sea hoy Parque de Caballito o Parque Caballito es porque la idea lleva implícito de que el nombre final queremos que se llame a intervención de todas las escuelas primarias públicas de la zona para que intervengan los alumnos en ponerle el nombre que los chicos quieren, porque esto es para los chicos, porque en función del futuro. Hoy será para nosotros, para todos los demás, pero evidentemente son obras que... están mirando hacia el futuro y que hay que adaptarlas y bueno, que lleva su tiempo y demás. Entonces empezaríamos porque los chicos de la escuela primaria de Caballito le pongan el nombre o le dejen el de Caballito si lo quieren. O sea, primera iniciativa con interés de que participen y tomen como que eso es de todos y no de un sector o de alguien en particular. O sea que esto de lo participativo de la propuesta de ustedes ya arranca con el nombre mismo, ¿no? Pensando en un proceso participativo para la elección del nombre. Correcto. Porque hay unas cuantas instituciones que estuvieron participando, organizaciones, además de vecinos, el Taller Libre de Proyecto Social de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, bueno, el Área de Gestión de Preservación del Espacio Público, que es el área que está a cargo del comunero Martín Guiomi, la Cámara de Comercio, Industria, Profesionales y Vecinos de Caballito, la CAMCAP, de la cual vos sos vicepresidente, la CTA Territorial Centro. Bueno, todas estas organizaciones... Y muchos vecinos. Dale. ¿Y muchos vecinos? Muchos vecinos que, bueno, esto... El parque se divide en tres ejes fundamentales, que son un sector cultural, uno de recreación, descanso y relax, y el otro deportivo. Mezclado todo eso con zonas de juegos y demás para chicos, para grandes, y anfiteatros y todo ese tipo de cosas. Pero fundamentalmente la síntesis es esa, manteniendo lo que ya está consolidado, como que todo lo que pertenece a Ferro, lo que es el patio de los lecheros, la estación de los deseos, que lo queremos que se amplíen, y recuperando algunos de los galpones para actividades de todo tipo que están explicitadas en el programa, en la memoria, que van con distintos destinos, que esto ha sido fundamentalmente, por eso la participación de los vecinos, recogidos a través del tiempo y donde se ha ido viendo las necesidades reales de lo que pide la gente y lo que necesita la gente. O sea, acá, por ejemplo, los colegios no tienen un lugar para los chicos para ejercicio, recreación o lo que sea. Una vuelta orgánica que sea a nivel comunitario para que se hagan las experiencias que se consideren necesarias y un sector de educación ambiental y un sector de educación vial, que es tan importante en todo lo que hace a la educación del chico. Todo esto lo hace tomar contacto con la realidad y lo hace tomar contacto con la tierra y lo que la tierra puede llegar a producir y demás. Entonces, la iniciativa que yo la propongo, y ya ahora, a partir del lunes, como digo, deja de ser mía para ser de todos, que la hemos hecho entre pocos, porque esto llevó mucho tiempo, hay que escribir mucho, hay que analizar mucho, hay que consultar muchas cosas, y hay que ver el tema de la historia, el tema del patrimonio y el tema de la identidad. De todo y la necesidad de el espacio público verde, recreativo, de acceso libre y gratuito, porque para todo hay que pagar. Sí, Rubén, te voy a interrumpir un ratito. Vamos a escuchar un tema musical muy muy breve, muy cortito, digo, que se titula, si mal no recuerdo, Para Siempre. Para siempre que siga siendo un espacio con verde, esa explaya de Cargas Caballito, me parece. Entre otras cosas, verde con cultura y con recreación. Recreación. Estamos, amigos, hoy conversando con Rubén Cábana, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria, Profesionales y Vecinos de Caballito, arquitecto que nos está comentando esta propuesta para el Parque Caballito que se ha presentado aquí en nuestra comuna. Escuchábamos el tema Para Siempre de Guillermo Badalá del álbum Bajo Piel. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y lobos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, conversando sobre esta propuesta de Parque Caballito, con quien estamos charlando, Rubén Cábana. Nos comentaba hace un rato esta presentación que se hizo el lunes aquí en la comuna, casi 20 páginas, donde se va desplegando de manera muy consistente En principio unas consideraciones generales, una breve historia del barrio de Caballito, de la ex playa de Cargas, las propuestas se historizan allí de lo que ha sido el Corredor Verde del Oeste, se explicita la propuesta participativa de este nuevo parque de Caballito, hay una serie de gráficos, hay referencias a la densidad poblacional en Caballito, al tema de los espacios verdes tan acuciante, hay toda una documentación gráfica, hay una descripción del estado actual de la playa de Cargas y hay también un plano a todo color de la propuesta que han diseñado este grupo. ¿Te quedaste contento con esto, Rubén? ¿Se vuelcan muchos años de tu trabajo en el barrio con este proyecto? No, simplemente es dar respuesta a lo que uno, desde que llegué hace casi 25 años a Caballito, comencé a hacer propuestas y bueno, y incluirme en forma directa, ya sea colaborando, o empujando, o apoyando todo lo que sea este tipo de cosas. O sea, yo soy arquitecto, pero también soy urbanista y he hecho muchas intervenciones en planeamiento urbano y territorial en la provincia de Buenos Aires y demás, así que quiero aprovechar, digamos, la profesión o el conocimiento que me da la profesión como para volcarlo en beneficio de todos, o sea, de uno mismo, ¿no? Pero que participe la gente porque yo puedo ser, o cualquiera puede hacer un proyecto excelente, lo que se quiera, ganar todos los concursos que quiera, pero si no se hace, queda como recuerdo, como tantas cosas. Acá lo importante es que la gente empuje y fue una de las cosas fundamentales que se propuso el grupo para hacer intervenir a la gente, dando respuesta a todo lo que se ha ido mencionando a través del tiempo, ¿no? Ahora, ustedes hablan allí bastante de preservar una serie de cosas que por ahí también se puede pensar que son como cosas muy viejas, Rubén. Esos galpones, todos medio derruidos, esa casa de Norberto de la Riestra que se está casi cayendo, ese tanque todo oxidado, ¿no sería mejor barrer con todo eso? Incluso poner bastante cemento para que la gente pueda caminar por arriba. ¿Vos cómo lo ves? Sí, claro. Si yo agarro alguna forma de gobierno, o agarro a IRSA y demás, sí. O agarro a alguna empresa privada o los desarrollos inmobiliarios. Claro, un lugar que está tan feo, tan arruinado y demás. Pero eso es todo ventaja. La casa de Norberto de la Riestra es perfectamente recuperable, como se ha recuperado el patio de los lecheros, y darle el fin que corresponde en función de lo que tenemos que tomar conciencia que el ferrocarril nació acá, iba de ¿cómo se llama? De lo que es hoy el Teatro Colón, arrancaba, ¿no? Floresta, que era un lugar de y que teníamos la famosa porteña en la Argentina. O sea, en la inauguración hubo 30.000 personas que asistieron. Para esa época era un para esa medio época país era, casi. Era casi todo el país, porque sí. Evidentemente estamos hablando de 1857. Y recuperar eso, esa historia, si uno dice que alguien me viene a argumentar con que los galpones son viejos, y veo el Coliseo, digo, bueno, me parece que son más nuevos que el Coliseo. Eso es cierto. El Coliseo de Roma, ¿no? O sea que habría que tirar primero abajo el Coliseo de Roma, claro, que es más viejo. Además, claro, está puesto en el medio, ¿viste? Está lleno de calles y avenidas y todo. Es un lugar ahí todo arruinado, lleno de agujeros. ¿Qué torre se podría hacer? Una torre redonda. Claro, y sí, como la que tenemos ahí al lado de Ferro, que pueden ver los partidos de tenis, los partidos de fútbol, todo. El lugar es privilegiado, como tuvieron el privilegio de ver todo iluminado con aire acondicionado mientras los demás estaban sin agua y sin luz durante el verano que pasó. Así que, bueno, hay muchas cosas y el tanque también es un motivo de historia, el patio de los lecheros es un motivo de historia, Los galpones no los vamos a recuperar todo porque no es necesario, pero esos galpones tienen la gran posibilidad de que son fácilmente reciclables a nivel de la escala que lo que representa son, diríamos, hasta económicamente viables a bajo costo. Si uno va, qué sé yo, a lugares en La Plata, por ejemplo, hay galpones que han pertenecido al ejército, al Regimiento 7, donde hay un centro cultural y plaza y demás, y tiene también más de 100 años, y están hermosos, y se desarrollan todo tipo de actividades culturales y demás, y es un lugar de encuentro. Y es simplemente eso, es un galpón, o sea, son las paredes laterales, el techo y bueno, después las cosas intermedias que pueden ser divididas en función de las necesidades, pero ahí queremos hacer museo de caballito, pero no lo tenemos, o sea, que la historia de cualquier pueblo tiene un museo donde la gente va dejando sus cosas y hay distintas salas que pertenecen a familias tradicionales y demás, o los recuerdos emblemáticos de cada cosa de la época, que estoy seguro que más de uno lo va a ofrecer para que sea exhibido ahí y tengamos y colaboremos con la historia de Caballito y la gente, ¿no? La historia de la gente. Acá estamos hablando de algo que todavía no estamos acostumbrados a incorporarlo nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, que es hablar de nosotros mismos cuando se dice y se generaliza con la gente. La gente somos nosotros. Entonces, ¿por qué no tener, en lugar de próceres y cosas por el estilo de demás, recuerdos de las familias y las personas y los escritores y los escultores y las cosas que tenemos en Caballito y que estén concentrados en un lugar? Tener un microcine, tener una cosa que hemos detectado, por ejemplo, en los chicos, en los jóvenes, es que no tienen dónde ir a ensayar música, y está lleno de bandas de música de chicos jóvenes, o tienen que pagar, o tienen que trasladarse, o los echan de todos lados por el ruido. Acá estamos planteando salas de ensayo acondicionadas de forma tal que las pueden usar tranquilamente, como también lo puede hacer para danza o para teatro o para cualquier actividad, pero me refiero a la música en el sentido de lo que significa, porque es lo más difícil en el sentido de lo que llaman el ruido, ¿no? Tal que cual. Para ellos no es ruido, para ellos es una vivencia. Y un modo de expresarse. Es tal una cual. Forma de expresión, o sea, ¿qué más expresivo que la música? Tal cual. Y todo eso es lo que estamos volcando acá adentro, y desarrollando, por supuesto, ya después particularizado en cada sector, ya mucho en la Estación de los Deseos ya lo tiene. Nuestra intención es que todo está ocupado medio galpón, que todo pase a ser un lugar donde se desarrollen ese tipo de actividades, sumado a las otras cosas que se están proponiendo y que están mencionadas en la memoria. Que son una cuanta, porque yo les cuento, amigos, que tengo adelante mío una A3, creo que se llama, que son dos hojas A4, donde está desplegado todo el mapa de la ex playa de Cargas Caballito, con todos los lugares como propuestos, ¿no?, para distintas actividades: zona de paseo, zona de arte y cultura, Estación de los Deseos, que ya está funcionando, el Paseo de los Aromas, el Pabellón de las Artes. Y sobre varias de estas propuestas que ustedes han puesto acá, yo te quiero preguntar en un ratito, Rubén, después de hacer una breve pausa. ¿Te parece? Correcto. Estamos, amigos, conversando con Rubén Cabana, arquitecto de aquí de Caballito, sobre la propuesta Parque Caballito. La colectiva, construcción participativa, comunicación alterativa. Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se mezcla una vida. En Colectiva Confusión mezclamos música. Los viernes de 22 a 23 horas en La Colectiva. Colectiva Confusión. Una vidriera irrespetuosa del jazz. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien. Nosotros incluidos. La retaguardia. Todos los viernes a las 17 horas. Por la colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas. La retaguardia. Por la colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy conversando con Rubén Cabana, arquitecto de aquí de Caballito, sobre la propuesta Parque Caballito. A ubicarse ahí en la ex playa de maniobras del ferrocarril Caballito. A los amigos que estuvieron llevando adelante esta propuesta, no les quedó tinta en los tinteros, han gastado toda la tinta porque han pensado, han recogido todas las propuestas posibles para estas 17 manzanas que hay allí. Entre ellas, bueno, lo había estado mencionando Rubén, la zona de educación vial para niños, aunque para algunos adultos también vendría bien hacer una, ¿no? Pabellón de las colectividades, anfiteatro, una cosa tan, tan valiosa, ¿no? Para el encuentro, para los debates. Y algo que te quería preguntar, Rubén, es el paseo de los aromas, que me llamó ya la atención el lunes cuando lo comentaste. ¿De qué se trata eso? El paseo de los aromas nace con una propuesta que se hizo para el Parque Rivadavia, que fue por allá por el año 2000, y donde un ingeniero agrónomo proponía, por eso digo que se recogen todas, aunque sean un poco antiguas algunas, siempre me quedó eso, ¿no?, pendiente, de crear dentro de todos estos espacios un paseo de los aromas, que simplemente son plantas, flores y demás, con cosas que aprendamos a diferenciar y enriquecernos con lo que nos da la naturaleza, ¿no? O sea, en La Plata, por ejemplo, hay una calle, que es la calle 47, que tiene todos naranjos. Ajá. Entonces, el perfume en época de los azahares y antes de la fruta, uno siente un aroma que realmente es espectacular, por la calidad del aroma en sí mismo. O sea, o el tema de los tilos, que también da una, además de lo que dicen para los nervios y demás, da esa sensación de un aroma muy particular. O sea, los mismos, bueno, hay plantas, hay arbustos, está la abelia, por ejemplo, que es un perfume maravilloso a la mañana, otros que dan perfumes a la noche, o sea, todo ese tipo de cosas, de plantas aromáticas y flores, como hay en muchos lugares. O sea, no estamos inventando nada, simplemente es recoger cosas, y que todo esto, además, mucho más puntualmente y científicamente, lo determinarán, porque hemos consultado también a la Facultad de Agronomía, o sea, queremos tener expertos en cada cosa para desarrollar, lo mismo que el tema de la forestación, tienen que ser plantas autóctonas, y todo ese tipo de cosas que nos enseñe a reconocer todo lo nuestro y no el trasplantar cosas que a veces son perjudiciales, tanto sea para el ambiente como para la tierra o demás, ¿no? O sea, simplemente es eso, un paseo donde alguien caminando, sentado cerca, sienta aromas, o mientras va caminando, sienta distintos aromas a distintas plantas en distintas épocas, con distintos coloridos. El Parque Pereira, por ejemplo, en la estancia Santa Rosa, está rodeado el casco de la estancia por una forestación hecho por jardineros y botánicos rusos, traídos por en el siglo XIX, donde de los distintos locales o habitaciones se ven, según la época del año, distintos colores de las plantas. Entonces, esas cosas se tienen que tener en cuenta porque también le agregan el tema del color y el tema del significado de lo que es, no solamente la planta, es el verde y los pajaritos, como decía aquel cómico que se murió, pobre Sánchez. Y tiene mucho significado porque eso hace a la calidad de vida, ¿no? O sea, acá también, dentro de lo que hablábamos del patrimonio, la identidad, la historia, la cultura, también es un lugar de encuentro y fundamentalmente va dirigido a una mejor calidad de vida. El ruido y el amontonamiento y el tránsito y la contaminación nos están haciendo perder todo, ¿no? Pensaba mientras hablabas que lo valioso que ya me pareció el lunes y hoy cuando leía más en detalle la propuesta de ustedes, lo valioso de esta propuesta es que, en principio, que no hay edad de la cual ustedes se hayan olvidado, porque, digo, alguien más grande puede andar caminando, por ejemplo, por el Paseo de los Aromas, un adolescente puede ir con sus amigos a la pista de skate que está planeada allí, alguien que quiere ver algún espectáculo puede estar andando por el anfiteatro, alguien que quiere algo vinculado al arte o la cultura andará por el Pabellón de las Artes, por la Estación de los Deseos, aquel que quiera algo vinculado a una huerta tendrá su lugar, aquel que quiere un deporte también lo tendrá. Realmente me parece que es una propuesta muy respetuosa de los intereses y de la participación de la gente, ¿no? En el sentido que no es una propuesta comercial, ¿no? Tal vez se me ocurre pensar que desde la mirada de la gestión actual de la Ciudad de Buenos Aires, esta es como una propuesta demasiado barata, ¿no? En el sentido de que esencialmente se trata de poner pasto, de poner en valor las cosas que ya están y deforestar. Algo que, bueno, no es una mega obra con mucho cemento y mucha cosa, ¿no? Y me parece que justamente la propuesta de ustedes, lo valioso que tiene es eso. Rubén. Rescatar, sí, nosotros lo que queríamos rescatar es también el adoquinado, y hay algo que quedó en el tintero y que es fundamental, porque esta propuesta tiene también tiende a lograr una conectividad entre el norte-sur, que hoy está nada más con los pasos en Rojas, García Lorca, y después tenemos Donato Álvarez. Acá estamos creando 5 cruces subterráneos, que algunos son muy cortos, de los conocidos como zapitos, algunos son un poco más largos, para que no se interfiera en la función fundamental de la superficie, por un problema de seguridad, de tranquilidad, de ruidos y demás, y tampoco que haya que hacer semejantes trayectos para cruzar de norte a sur la ciudad. Entonces eso también lleva implícito también en esto, ¿no? O sea, se ha tratado de pensar el máximo posible de cosas para que cubra realmente las necesidades que tenemos, y que esto es la primera vez que se presenta un proyecto alternativo a las largas discusiones que tenemos sobre ese sector. Esperemos que esto, que es una iniciativa que la inicio yo, pero que a partir de lunes es de todos, para que todos intervengan, como han venido interviniendo también hasta ahora, yo lo único que he hecho es juntar y darle un poco de forma. No quiere decir que esto sea lo definitivo, y queremos que se involucre mucho más gente, y también queremos que Ferro no sea acorralado por Torres y Shopping y demás, y que después terminen diciendo, ay, Ferro nos molesta porque hace mucho ruido por el fútbol, hace mucho ruido por las hinchadas, hace mucho ruido por los actos políticos, o hace mucho ruido por los festivales que hacen. Esto es integrarlo para que tenga un lugar adecuado también. Rubén, te quería en principio resaltar este otro tema, ¿no? El de tu generosidad, ¿no? El de plantear que esto forma parte entonces de todos a partir de ahora, y que en todo caso el cuidado y el crecimiento que tenga este parque corresponderá al tiempo, a la energía que cada uno de nosotros le destine. Rubén, me chusmearon que este no es el único proyecto que vos tenías en carpeta y que tenés otros dos guardados, ¿puede ser? Sí, bueno, hay o varios. Hay uno que, o sea, se presentó también en una propuesta que se hizo en el Teatro San Martín durante un mes, que fue en el año 2000, para el Parque Rivadavia y todo el entorno, donde yo ya proponía ampliar el Parque Rivadavia y crear una zona peatonal más amplia, con más verde y también zonas de juego y cosas por el estilo. Mucho de lo que ahí estaba planteado con respecto a lo que se hizo adentro del enrejado, que no estábamos de acuerdo, pero que, bueno, la realidad llevó por otro lado, pero muchas de las cosas, y esto que hablabas del anfiteatro, no es una cosa monumental, sino que es un simple, que lo hice y lo propuse recuperando una fuente que había en el Parque Rivadavia de unos 15 metros de diámetro, donde los chicos con dos escalones se sienten y ahí hay payasos, títeres y demás. Ajá. Esa es lo que dice del anfiteatro infantil. Y después tengo la otra propuesta también, que es del año casi 2000 o por ahí, de hacer un centro cultural en lo que fue, en lo que es Aguas Argentina, y que ahora es AISA, en el edificio del Palacio del Agua, que lo conocemos todos, que está en Goyena y José María Moreno, Valle y Beuchef. ¿Eso qué es? ¿Un edificio que tiene adentro un gigantesco o varios gigantescos tanques de agua? Tiene 72 millones de litros de agua, que en su momento fueron tres que abastecieron todo Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires, y que se hicieron después del de, que es el más antiguo, del de Córdoba. Y en el año 1914 y en el 15 se hizo este de acá de Caballito y el de Devoto, porque tenemos la cota más alta de más 37 y más 38 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ajá, caía por gravitación, se bombeaba desde Palermo y ahora es todo bomba. Y y la parte de la bomba que sigue cumpliendo el mismo resultado, sigue siendo de lo mismo, pero abajo es como una gran mezquita donde está lleno de columnas metálicas con espacios y módulos de 6x6, y ahí estaba propuesta hacer un supermercado con 350 autos y demás. Y bueno, es como el caso este, a mí se me ocurrió que en lugar de un supermercado hacer un centro cultural que necesitaba la zona para descentralizar y que no todos tengamos que ir a la zona norte o al centro para tener espectáculos y cosas por el estilo, o lugares de conferencias, congresos y demás. Tal cual. Y ahora tengo la última, que es más chiquitita, que es hacer en Acoite, Hidalgo, Venancio Flores, sí, y Nicolás Vila, hacer una plaza por sobre la trinchera del ferrocarril. Ajá, sí, que quedaría un lugar que es hoy incómodo, feo, oscuro, sucio, peligroso, sí, sucio, que está con un alambrado perimetral. Horripilante, sí. Bueno, entonces eso va a ser una plaza. Mirá qué bárbaro, está buenísimo, ¿eh? Rubén, te esta es la última que todavía... La última cosa que se te ocurrió. ¿Eh? La última que se te ocurrió. Esta no, la estoy dibujando, casi terminando, y salió con la mesa de seguridad por el tema de cómo se llama, de la inseguridad precisamente, para ir teniendo lugares más abiertos, más iluminados, y que a su vez también cumpla la función de ir recuperando espacio para nosotros, porque estamos todos amontonados. Tal vivimos 27.000 personas por kilómetro cuadrado y tenemos unos 20 de espacio verde por habitante. Rubén, te quiero agradecer mucho que hayas atendido nuestro llamado. No, gracias, nos quedó corto, el tiempo, pero te queremos comprometer para el mes próximo para seguir hablando de estos proyectos y también para seguir viendo cómo va creciendo esta propuesta del Parque Caballito. ¿Te sí, parece? También ahí te agradezco en el sentido de la llamada y también queda el tema de la difusión y yo pediría que, bueno, que cada uno lo haga suyo y vos hagas todo lo que puedas en difundir y alentar todas estas cosas para que si hay más ideas o más cosas que también las llevemos a cabo, ¿no? Acá lo importante es que todo Caballito sepa que tenemos esto y que hoy tenemos una alternativa. Ya no nos corren más con que nos hagan un barrio privado o que nos hagan un shopping de 70.000 metros con 12 pisos de altura y cosas por el estilo, que sería un desastre. Tal cual. Rubén, te agradecemos mucho. No, gracias a vos, muy amable, un abrazo. Hemos conversado con Rubén Cábana, arquitecto, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria, Profesionales y Vecino de Caballito, sobre esta propuesta del Parque Caballito para acá, para el corazón de nuestro barrio. escuchábamos el tema Bajo Piel de Guillermo Badalá, del álbum también Bajo Piel. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Tenemos unos minutitos antes de terminar este cuarto bloque de Politicón del día de hoy para comentar una noticia que estuvo circulando más que nada la semana pasada por varios medios, que tiene que ver con dos colegios de acá de Caballito, el Colegio Santa Brígida y el Colegio Monseñor Dillon, que se encuentran sobre Gaona, el Santa Brígida, y sobre Seguí, el Monseñor Dillon, ahí en donde se cruzan, digamos, y Gaona, están uno pegado al otro, son dos colegios muy grandes, que pertenecen a la Asociación Católica Irlandesa, que tiene es histórica su instalación aquí en Caballito. También por eso Plaza Irlanda, ¿no? Tiene que ver con que Plaza Irlanda solía pertenecer a la Asociación Católica Irlandesa. Y bueno, hubo una noticia que circuló la semana pasada sobre un despido en particular de el profesor de lengua y literatura Esteban Davenport, que fue despedido, según las autoridades de los colegios y de la Asociación Católica Irlandesa, porque no se encontraba en sintonía, con esas instituciones. ¿Y qué es no estar en sintonía? Bueno, no sé si existiría el término legal, digamos, alguna descripción legal para en sintonía, pero lo que se sospecha, digamos, y lo que tiene que ver con una campaña que se estuvo llevando adelante de los alumnos, exalumnos, docentes y padres y madres en la comunidad educativa alrededor de estos dos colegios, es que Esteban fue despedido por enseñar ciertos textos en estos colegios que no eran de agrado para la Asociación Católica Irlandesa. Por ejemplo, textos de Rodolfo Walsh, de Paco Urondo y de Haroldo Conti. Y también Esteban Davenport sospecha que por haber participado y ser uno de los impulsores de un grupo de docentes en el colegio que reclamaba por un complemento salarial que se encontraba atrasado para aparentemente hace bastante tiempo y que debían pagar las autoridades del colegio. Pero qué extraño, ¿no? Porque siempre el catolicismo se ha caracterizado por la comprensión, ¿no? Salvo en la época de la Inquisición, pero en el resto de los tiempos, ¿no? La comprensión y la pluralidad, ¿no? Bueno, es muy interesante tanto una carta abierta de esta comunidad del colegio que se está movilizando mucho, que por ejemplo abrió una página en Facebook que se llama Juntos por Esteban, y que denuncia varios manejos del colegio que tienen que ver con la censura a ciertos tipos de textos, y también, por ejemplo, algo muy interesante es que los chicos denuncian que varias veces el colegio los invita a participar de un grupo que se llama Protege tu Corazón, un grupo, no se entiende bien de qué, digamos, es un programa de educación de la sexualidad basado en la formación del carácter para vivir una sexualidad inteligente. Y que dice que en la filial argentina gran parte de sus integrantes tiene vínculos con la Universidad Austral, que, como se sabe, está íntimamente ligada al Opus Dei, y que Michel, el director de la Asociación Católica Irlandesa, quien fue quien llamó a Esteban para despedirlo, digamos, el último día antes de las vacaciones de invierno, es director del Centro Universitario de Estudios de este establecimiento, digamos, y que también está ligado al Opus Dei. Sí, esa es toda una tradición, ¿no? Dentro de las escuelas católicas, de las escuelas religiosas en general, que están en manos de religiosos, ¿no? A mí, tal vez por mi formación docente en mi juventud, siempre me trajo lío eso, ¿no? Porque uno, en principio, piensa de que aquellos que deben estar dirigiendo un sistema escolar, una escuela, deben ser gente que ha estado al frente de un aula, trabajando con chicos, con adolescentes, que debe tener una formación pedagógica, que debe saber de psicología evolutiva, que debe tener un conocimiento, ¿no? El cual, digamos, bueno, el hecho de formarse en religión no implica de ninguna manera tener idea alguna de cómo, digamos, debe educarse dentro de una escuela. Entonces, esa toma de decisiones que queda, digamos, ¿no?, del lado de esas autoridades que son eclesiásticas dentro de una escuela, a mi criterio son totalmente cuestionables, ¿no? Sí, además que el Esteban aclara que en los reportes generales de los rectores, de los directores del colegio, los rectores, él obtenía muy buenos comentarios, digamos, como sobre su docencia. De hecho, había estado trabajando durante 9 años en estos colegios y cada vez se le otorgaban más horas de docencia, más grados, por lo cual evidentemente no había un problema con su actividad pedagógica, digamos, sino bueno, con esta cuestión de la sintonía con una cuestión ideológica. Claro, porque además se trata de 3 escritores que tienen un reconocimiento, ¿no? Una cuestión sería si el Ministerio de Educación de la Nación plantease, o el Ministerio de Educación local, en este caso el porteño, plantease que, bueno, que son autores, en todo caso, que está cuestionado para que sean trabajados en el nivel secundario o en el nivel primario. Pero realmente que esto quede librado a criterio, digamos, de las autoridades de una escuela, es como una situación, permite en todo caso, una situación realmente que puede darse mucha injusticia, ¿no? Sí, a mí me preocupa esta cuestión de que los despidos, las razones por las cuales uno puede despedir un docente, pueden ser tan vagas, ¿no? Sí, tal cual. Es curioso que este modelo que funciona en las escuelas privadas es el modelo que está tratando la gestión macrista de instalar en el Ministerio de Educación. Nosotros hicimos algún comentario, y aquí el que se informó lo sabe, cómo se atacaron severamente las juntas de clasificación docente en la Ciudad de Buenos Aires, un organismo, uno de los más eximios y democráticos sistemas de evaluación de docentes que tiene América Latina, es las juntas de clasificación docente. Y esto intentó ser arrasado por la gestión de Esteban Burrich en la ciudad para poder ir a hacer la elección a dedo, que es lo que están hoy por hoy haciendo en muchos programas escolares, educativos, digo, en nuestra ciudad, lamentablemente, ¿no? Sí, y ahora también hay un proyecto en la legislatura que establece una especie de sistema de evaluación de la práctica docente, pero que las mayores críticas que se le hacen a que es que estos evaluadores, todavía no se sabe bien cómo del todo estaría formado, son gente externa, digamos, a los establecimientos educativos, no están formados por los mismos docentes, directores de los colegios, la comunidad educativa en sí, sino que serían de hacia afuera, hacia adentro, la evaluación de los docentes. Tienen esa pasión, la gente del PRO, por pensar que aquello que viene de afuera, sí. Yo no sé si les habrá quedado de la época del 1900 en la Argentina, donde, bueno, acá lo que teníamos eran vacas y cereales que iban hacia afuera, y de afuera, ¿no?, de Europa, Estados Unidos, nos venía, entonces ahí sí, las cosas bellas, los mármoles de trabajo, de los mármoles de Carrara trabajados con hermosas volutas en Italia que traían para sus casas y sus mansiones, ¿no? O bien la maquinaria de Estados Unidos que se empezaba en aquella época a fabricar. Entonces, lo de afuera es como una especie de fascinación, ¿no? Entonces, como si el sistema educativo porteño no pudiera tener sus propios equipos de evaluación, uh-huh, con gente formada, que recursos humanos en la Ciudad de Buenos Aires no sobran, y tuvieron que apelar a alguna empresa que viniera a ocuparse. Claro. Ahora, también eso tiene un tufillo a que yo tengo un amigo, un amiga, claro, que le armo una cosa y te convoco a vos y entonces te llevas unos mangos, ¿no? Como sí, esto que se está armando justamente con las orquestas infantiles y juveniles en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que hay alguien allá que enseguida arma una fundación y entonces yo te doy una plata, y entonces vos armás ahí con algunos pibes algunas cositas y cobrás unos mangos, ¿no? Sí, el PRO es bastante fanático de las fundaciones. Ah, sí, le fascina. Sí. Bueno, por ahora eso, esperemos que en algún momento se regularice un poco esta situación. Hay una movida muy interesante con respecto a Esteban, y como para empezar a plantear qué sucede dentro de los colegios privados. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Narraciones orales. Documentales. Poemas. Un aire cuentos, nuevo. Relatos, un sonido diferente. Leyendas, una producción propia. Producción propia. De lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en producciones de la revista Quilomero Mansi, 100 años. Por el aire de La Colectiva, FM 102.5. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Os pais e vós, não é pais, é La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Luz, cámara, acción. Corte. Escena 2. Corte. Escena 3. Acción. Aprende a ser formal y cortés. Corte. Escenas escolares. Un programa para pensar la escuela. El segundo sábado de cada mes por Radio La Colectiva, FM 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Cuando arrancamos este mes, fue este mes de agosto, ¿no? Que tuvimos la... Sí, no, estoy ¿no? diciendo, no, ya fue el mes pasado que entrevistamos a Ondina. Wow. Este mes arrancamos con un comunero, Martín Yomi, el mes pasado cerramos nuestro primer cuatrimestre, ¿te acordás? De programas con Ondina Fraga y comunera a cargo del área de participación en la Junta Comunal 6, que nos estuvo contando sobre el curso que habían estado llevando adelante de capacitación para organizaciones, para vecinos en general, respecto de el reciclaje, ¿no? Esto tan importante que es que los humanos en las ciudades y en donde estemos producimos basura, basura, basura, y cada vez más basura, más residuos. Y bueno, está tomando conciencia, es necesario tomar conciencia de esta cuestión, no solo que hay que reducir los residuos, sino también que hay que reciclar una parte de ellos, ¿no? Y en esto está aquí en la Comuna 6 participando una parte de la Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste. Estamos en contacto con Alejandro El Cordobés Gianni. ¿Cómo te va, Alejandro? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. No, te queremos, bueno, preguntar varias cosas. En principio, ¿cómo arrancó la Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste? ¿Cómo fue? ¿Qué se propusieron? Sí, mirá, la Cooperativa Recuperadores Urbanos del Oeste arrancó allá por el 2001, cuando venía el viejo tren blanco, el tren cartonero. Sí. En ese momento, nosotros conocíamos a algunos compañeros que habían estado en algún sindicato, que se habían quedado sin trabajo durante los 90, y cuando los vimos en Capital, nos contaron que estaban cartoneando, empezamos desde ATE a darle una mano para que puedan armar una cooperativa, para que puedan armar una institución solidaria, un sello solidario que permita hacer ese trabajo de mejor manera y que se puedan llevar un mango más, ¿no? Y bueno, después del 2001, el 2001 estalló la problemática, en el 2003 cuando hubo más gente se pudo ir consolidando la organización, arrancamos con 50 compañeros y hoy ya más de 1000. Hola, pucha. Que trabajan en la cooperativa y van desde la General Paz hasta 11, que era todo el ramal de Sarmiento, digamos. Todo lo que era el ramal de Sarmiento, que venían de distintos barrios de la provincia y después gente que trabajaba en Capital, se fue asociando a la cooperativa viendo que pudimos organizar un esquema laboral para todos y que que les funcionaba mejor, ¿no? Solidariamente. Sí, desde General Paz hasta, nos dijiste... 11, todo lo que es el ramal Sarmiento, que trabajan en Capital. ¿Y eso cómo es? ¿Está entonces delimitado ciertas áreas, distribuidas las áreas? ¿Cómo se organiza el trabajo? Mira, a ver, básicamente en Capital, o sea, en las avenidas más importantes, por ejemplo, la que nos toca a nosotros, que es Rivadavia, que es una avenida donde tiene muchos comercios en todo su funcionamiento, y además tenías el tren... Los compañeros venían en provincia y se iban bajando en Villaluro, en Flores, en Caballito, en Almagro y en Once, ¿no? Según las estaciones del tren. Sí. Como iban bajándose de distintas estaciones, también generalmente eran como el de los barrios de la provincia que subían, ¿no? De Moreno, Merlo, y sobre todo, por ejemplo, en Once sale mucho más material, en Caballito sale mucho material, en Flores sale mucho material, y es ahí donde se... nucleaba la mayor cantidad de cartoneros por esos barrios. Por ejemplo, Caballito es un barrio que sale mucho material, entonces, bueno, es una de las zonas más fuertes de las cooperativas. Hay alrededor de 250, 300 compañeros que trabajan en casi todo Caballito. En Caballito, ajá. Y que recorren las calles casi todas las noches con muchos con los carros, y ahora con un sistema nuevo que pudimos ir implementando, que es el sistema que no sé, muchos de los vecinos deben estar viendo, de unas campanas nuevas que empezó a poner el gobierno de la ciudad. Las campanas verdes, ¿cómo es eso? Uno lleva ahí su residuo reciclable. Claro, claro. Las campanas, yo te lo explico muy rápidamente. Las campanas verdes aparecieron sobre todo por un problema que el gobierno de la ciudad... Pensemos que Caballito no es uno de los barrios que más le interesa a Macri. Es un barrio importante, pero no de los más que le interesa a Macri. Salvo los votos. Claro, claro, por los votos. Pero, por ejemplo, en el microcentro, después Palermo, Belgrano, Recoleta, un poco Once, otro poco Almagro, Macri empezó a poner unos tachos de 1.000 litros o de 1.500 litros, que viste que esos que se pisan y se le abre solo la tapa. Sí. Bueno, eso lo empezó a poner muchos barrios. Esos tachos lo que hacían era muestran una ciudad más limpia. El problema de esos tachos, que los cartoneros no los pueden, o sea, el cartonero, como son muy altos y muy grandes, se tenía que meter adentro para trabajar. Sí. Entonces ahí empezó, y los tachos los limpiaban 3, 4, 5 veces al día y se llevaban toda la basura. ¿Cuál fue el problema? Fue primero que el cartonero se queda sin trabajo, desde la mirada del cartonero. Pero de la mirada ambiental, el gobierno de la ciudad empezó a enterrar 3, 4 y 5 veces más en el SEAMSE. Porque se calcula que las cooperativas de cartoneros se llevan alrededor del 10% de los kilos de basura que se entierra. O sea, se dejan de enterrar el 10%, ¿no es cierto? Es un porcentaje importante, ¿no? No, es grande, sí, sí. Más de 10.000 toneladas por mes, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, cuando meten esos tachos, empiezan a enterrar en el SEAMSE y los compañeros empiezan a sentirse sin trabajo. Entonces dijimos a Macri, no, poné un tacho negro y poné un tacho verde. Y hace publicidad para que el vecino se clasifique la basura, una la ponga en el tacho negro, que es lo que no se puede reciclar, y todo lo seco que se puede reciclar, que se ponga en las campanas verdes, ¿no? Bueno, como es Macri... lo hizo muy a medias, en Caballito ahí en una parte, después nos faltan herramientas de trabajo para poder limpiarlas, nos falta logística para poder levantarlas todos los días, tenemos una complejidad como para trabajar en las campanas, pero bueno, estamos haciendo Perdón, porque ¿cómo se accede a esas campanas? ¿Qué tienen, una puertita? Tienen una puertita, sí. De 80 por 80 que se abre, sí. Y ahí el cartonero saca el material que el vecino pone adentro, por una rendija del otro lado que tiene. El sistema no es malo, el problema es que falta publicidad, no se le informa bien al vecino cómo separar, entonces en la campana hay mucha basura, ¿no? O sea, los vecinos no tienen una cultura de separación en origen. Tal cual. Entonces nosotros, casi el 50 o el 60% de lo que hay en la campana es basura. ¿Qué dijiste? ¿El 50? El 50, sí. El 50%. El vecino no recicla, no en Caballito, sino en casi todas las comunas de la ciudad, ¿no? Porque tampoco hay un incentivo fuerte para que lo haga. Sí, incluso, digamos, la información en general es como bastante pobre. A ver, todos recibimos, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, el alumbrado, barrido y limpieza en mensual, factura, boleta para pagar mensualmente. Está bien, se manda por cuatrimestre. Pero allí, con toda la impresión que hay, bien podría venir detallado cuáles son los reciclables y cuáles no. Y sin embargo, esto no se ha hecho en los 7 años de gestión que lleva el macrismo. Casi no, no. No, muchas veces lo que nos decían a nosotros que vamos a hablar con ellos para que armen las campañas, es decir, no, no vamos a generar una demanda que después no sabemos si podemos resolver. Ah, mira. O sea, están más preocupados, o sea, no quieren... no es un tema que no quieren invertir, ¿no? Porque, por ejemplo, a las empresas privadas se le pagan por año 5.000 millones de pesos, ¿sí? Sí. Para que recojan la basura en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. El contrato de licitación. Sí. Y para todas las cooperativas de cartoneros, más todos los empleos públicos que tiene la Ciudad de Buenos Aires que trabajan con el reciclado, que es una dirección que se llama Dirección General de Reciclado, gastan 400 millones de pesos. Ajá. O sea, menos del 10% del presupuesto para el reciclado, ¿no es cierto? Claro, yo eso te iba a preguntar justamente. Esta cuestión de que estén los cartoneros, ¿cómo se llaman ahora? ¿Recicladores? ¿Cómo? Mirá, fue cambiando el nombre, cada funcionario quiere poner un nombre distinto, el nombre que ellos mismos se reconocen, que los mismos compañeros se reconocen, de cartonero. Ajá. Después en otro momento se les llamó recuperadores urbanos y ahora se les llaman promotores ambientales. Ajá. Bueno, pero raro, bueno, ¿no? El trabajador se reconoce más como cartonero, que fue la forma en que... Original. ¿Cómo el último nombre que dijiste cuál es? Promotores ambientales. Promotores. Claro. Lo de promotores es una palabra tan bonita, es tan pro la palabra promotor, ¿no? Tal cual. Yo he visto más de un lugar una camioneta que llega... Y bajan dos chicas lindas en general con unos stand, y una papelería y unos cartones, porque no son papel finito, son cartones, claro, promoviendo la recolección de residuos que los vecinos no tienen en las esquinas. Realmente, ¿no? Un despilfarro monstruoso. Y son promotoras, ¿no? Es muy cool eso, es muy cool. Sí, sí. Promotores ambientales. Y pues es que... Y quería hacer dos preguntas medio así, muy muy básicas, pero tendríamos que recordar a los amigos que nos están escuchando cuáles son aquellas cosas que sí se pueden reciclar. El vidrio, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo el vidrio, las botellas, todo tipo de vidrio. Eso es muy reciclable. Limpio, ¿no? Siempre limpio. Sí, en su mayoría limpio. La verdad es que la industria no nos pide que sea limpio de estar lavado, sino que esté, o sea, que no tenga el contenido adentro. Claro, por que ejemplo, también contribuye, me parece, al recuperador o al cartonero que está allí llevando adelante ese material. Digo, me parece como que hay que entregarle un residuo medianamente lavado, ¿no? Porque... No, seguro. O sea, lo ideal es eso, para que también el compañero tenga condiciones de trabajo lo más dignas posible, ¿no es cierto? Tal cual, una consideración, ¿no? Por ejemplo, el PET, lo que llamamos el PET, o sea, todas las botellas de plástico, de Coca-Cola, de, no sé, la de soda. Todo eso es material reciclable. Bueno, el cartón, el papel blanco, el nylon, el film, todo eso se recicla. Y después hay un montón de materiales. Por ejemplo, no podemos reciclar el tergopol, porque necesitamos el tergopol, pesa poco, se arma un gran volumen, entonces necesitamos traer una máquina que no está en Argentina. Y bueno, no se invierte, entonces no podemos reciclarlo. Y hay grandes cantidades de tergopol, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, lo mismo el vidrio, por ejemplo. El vidrio, hay máquinas picadoras de vidrio, que si nosotros tuviéramos la máquina para picar vidrio, un contenedor que entran 7, 8 mil kilos, entran 3 mil kilos, entonces la industria te lo paga mucho menos. Mucho menos el que más el kilo, espacio libre tiene. Claro, porque te cobran mucho más el flete y determinadas situaciones que hacen que el material se valorice menos. Ahora, porque te iba a preguntar, Alejandro, ¿cómo es eso? Ustedes llegan a un sitio, acá en Caballito, llegan con todo ese material, se concentra en la calle Yerbal al 1500. Al 1500, sí. Y entonces allí, ¿qué hacen? ¿La clasificación? Claro, en Yerbal lo que se hace es es una, nosotros llamamos una guardería de carros y un centro como de transferencia. Lo que se hace ahí, los compañeros van con el carro o vienen de las campanas con los bolsones, se clasifica el material que se junta por los distintos tipos de materiales y de ahí los llevamos a otra planta que tenemos para prensarlos, que la prensa es, a ver cómo te explico, en un camión semi de los grandes, si yo lo lleno con bolsones de cartón, pueden ir 10.000 kilos. Pero si yo lo enfardo, un fardo de cartón pesa 400, 500 kilos. Entonces yo en un semi puedo mandar más de 10.000 kilos, ¿no?, por camión. Eso la industria lo valoriza, entonces el mercado lo puedo vender un poquito más de precio a lo que los venderían los compañeros así a granel. Bueno, y ahí va a este otro lugar donde lo terminan de limpiar, se le procesa un poco y se prensa para poder ser vendido a la industria. La industria lo vuelve a meter en el mercado, ¿no? ¿En el ciclo productivo? ¿Te iba a preguntar algo? Lo que sí. El cartonero hace, muchas veces lo decimos mal, técnicamente lo que el cartonero hace es junta y clasifica, ajá, no recicla. Porque la parte del reciclado lo hace la industria, porque ya ahí necesitas un proceso más técnico, químico, en donde no estamos en condiciones de realizarlo, ¿no? Ajá. Te iba a preguntar, entonces, allí en ese predio de Yerbal al 1500 se reúne el material y se clasifica. Ahí no se quema plástico para recuperar cobre, cables, ni nada de eso. Un gran mito que viene de otras épocas, porque en ese lugar en un momento había una villita informal que se había generado y los vecinos estaban acostumbrados a ver que a veces salía humo. Desde que está la cooperativa en ese lugar, está absolutamente prender fuego hasta para hacer un asado, por ejemplo. Porque nosotros trabajamos con material muy inflamable, entonces no nos podemos dar el lujo de estar prendiendo un fuego o hacer un evento para la cooperativa, porque si salta una brasa, se prende un cartón, se arma un desastre. Entonces hay que tratamos de mantener condiciones para que los materiales estén, no pase una desgracia, ¿no? De seguridad del trabajo. Tuve oportunidad en una reunión vecinal de escuchar algo de eso y me sorprendió porque, digamos, cuando yo conocí la carpeta del curso que se estuvo dando aquí en Caballito, es decir, hay desde toda una fundamentación teórica hasta una cantidad enorme de prescripción de cómo llevar adelante los procesos de recolección, de clasificación, que realmente me sorprendía de que se trabajara de una manera desprolija, digamos, ¿no? Sí, a ver, yo también, es mi obligación decirlo, ¿no es cierto? El gobierno de la ciudad, sería injusto decir que no juega poniendo algunos recursos. La realidad también es que para trabajar en forma digna, el gobierno de la ciudad tendría que tomarlo como una política en serio, ¿no? Pública, una política pública en serio, en donde generar galpones que tengan seguridad e higiene, que tengan sistemas inífugos para laburar con este tipo de materiales, para que con cintas de clasificación para que los compañeros no clasifiquen en el piso. Claro. Situación que no pasa y situación que estamos peleando constantemente con el gobierno de la ciudad. Entonces, cuando uno entra al lugar, ve que se está trabajando en condiciones que no son las mejores. La verdad que son mejores de las que estaban trabajando en la calle antes, ¿cierto? Ajá, claro. Pero no son las condiciones ideales en las que una cooperativa que trabaja con la basura necesitaría trabajar. Tal cual. Por ejemplo, tenemos, a ver, te digo así cosas muy básicas. La empresa que trabaja en el barrio, ahora se me fue el nombre, tiene 4 contenedores de residuos que deja en distintos lugares. Y no quiere tener un quinto, y el gobierno no le obliga. Entonces, muchas veces, los compañeros, cuando clasifican el material, se genera basura, que son cosas que no se pueden vender al mercado. Eso vuelve al circuito de la basura común. Claro. Pero el gobierno ni la empresa del barrio ponen la estructura para poder sacar ese residuo del predio. Entonces estamos peleando con una empresa con la, para que saquen. Entonces los vecinos dicen, los caractoreos son sucios. No, la empresa no se hace cargo de lo que se está generando. Claro. Sí, porque es un trabajo complejo. Y claro, sí, y además es muy insalubre. Tal cual. Alejandro, vos sabés que me doy cuenta de que nos ha quedado pero cortísimo el tiempo. Te quiero comprometer a vos y a los compañeros que quieran sumarse a venirse un día a la radio y hacer tomarnos el tiempo que corresponde, porque este es un tema realmente importante, no solo para la salubridad de los trabajadores que están en este tema del reciclado, sino también para, bueno, el mundo que le vamos a dejar a los pibes que siguen atrás, ¿no? Así que pienso que el próximo mes, si ustedes están de acuerdo, combinamos, se vienen aquí a la radio y hacemos una entrevista todo lo prolongado que sea necesario. ¿Te parece? No, me parece, y además te agradezco muchísimo la preocupación, porque para nosotros es muy difícil llegarle al vecino y poder explicarle el esfuerzo que se hace para trabajar bien y dejar el barrio o la comuna en mejores condiciones, que a veces se nos hace muy difícil. Y bueno, gente como usted que se preocupa por el tema y que nos da la posibilidad de explicar y de contar, a nosotros nos interesa mucho. A ustedes les sirve. Alejandro, una última pregunta quería hacerte. ¿Por qué te dicen el cordobés? No sé, todavía no tengo duda. Bueno, tenés ese divino tono que uno escucha cuando anda por Córdoba realmente. Bueno. Fue un gusto. No. Te agradecemos mucho haber atendido nuestro llamado, Alejandro. Bueno, igualmente. Y el próximo mes estamos charlando. Hemos conversado, amigos, con Alejandro, el cordobés, Gianni, integrante de la Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste. Escuchábamos el tema Iris de Guillermo Badalá del álbum Bajo Piel. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro último bloque de Politicón, que tenemos que decir casi chao, hasta la próxima. Sí, es un instante, ya estamos. Pero no nos vamos a ir todavía, porque, bueno, nada, queríamos comentar dos, tres cositas. Una, esto de que sigue Barrios por Memoria y Justicia trabajando en esta cuestión de conservar la memoria. Estuvieron, esto fue ayer, presentando en la Biblioteca Nacional el tercer libro. Ellos hicieron un trabajo de recopilación de cada uno de las baldosas que van poniendo, los nombres, y de recuperar cosas vinculadas a la vida, a la biografía de cada uno de los desaparecidos, sobre las que van, respecto de quienes van poniendo una baldosa en cada uno de los barrios. Y están presentando, estuvieron presentando el tercer libro, llevan ya dos impresos. Bueno, realmente un trabajo valiosísimo el que está haciendo esta gente de Barrios por Memoria y Justicia. Queríamos comentar, simplemente estuvimos tratando de la tarde de comunicarnos con el despacho y no fue posible dar con Gustavo Vera, legislador porteño por Verde Alameda, es el bloque que conforma con el legislador Vergel. Manifestó en estos días que su separación del bloque UNEN, del espacio UNEN, apareció publicado en página un comentario de él haciéndose que, digamos, ese sector lo ve él como haciéndose los distraídos por hechos mafiosos gravísimos que se están sucediendo, por un lado en Rosario y por otro en la ciudad de Buenos Aires. Y va a conformar un nuevo bloque del bien común junto a Pablo Vergel. Bueno, importante este comentario, vamos a tratar de seguirlo de cerca y tratar de entrevistarlo, porque, bueno, UNEN aquí en Caballito el año pasado fue la fuerza que más votos obtuvo, anduvo en el 30%, muy, muy, muy atrás, muy pegadito, estuvo Propuesta Republicana, el PRO, pero bueno, la primer fuerza fue por lo menos el año pasado en las legislativas acá en la Comuna 6. Teníamos otras noticias que nos van quedando en el tintero. La otra es esta, que de esa docente que está llevando adelante una demanda judicial, que fue despedida también de otra escuela privada de Caballito porque estaba embarazada, ¿no? Sí, brevemente fue una noticia que salió en estos días, pero que en realidad tiene que ver con un hecho que ocurrió hace ya 4 años, porque esto fue en 2010. Una docente del Colegio San José de Calasanz, que está, es un colegio católico también, que se encuentra en Avenida La Plata y Avenida Directorio, fue echada, digamos, se las despidió del trabajo, luego de que ella comunicó que estaba embarazada y que no estaba casada, por lo cual, bueno, obviamente, las autoridades del colegio niegan que ese haya sido el motivo de su despido, pero la realidad es que fue inmediatamente después de que ella comunicara esta noticia, ella inició un proceso judicial que en una primer cámara le había resultado un fallo que la favorecía, que establecía que se tenía que pagar una suma extra, digamos, por la causa del despido, pero en última instancia otra cámara de Capital Federal lo volvió atrás y se le pagó igualmente una suma por un trabajo que ella había estado realizando durante varios años en negro, aparte de, bueno, el trabajo en blanco que tenía desde hace más de 10 años en este colegio desde el cual fue despedida. Es sorprendente eso, ¿no? De esas escuelas de la comunidad católica que entienden que el humanismo está limitado a ciertos cumplimientos, ¿no? Mm. Y luego aparecen actitudes muy muy poco humanas, ¿no? De tratar a la hora de tratar a la gente cuando alguien queda un poquito apartado de lo que son para ellos esas normas tan tan estrictas, ¿no? Realmente una cuestión de una brutalidad bastante importante. Nos quedan varios comentarios en el tintero. Uno es que seguimos tratando de contactarnos con algunos delegados docentes del CEPA. CEPO es el que le puso el PRO al CEPA, Escuela de Capacitación Docente, también una institución valiosísima en el sistema educativo porteño, que fue está siendo terminada de destruir y de desmontar por la gestión Bullrich en educación. Una de las tantas barbaridades a que nos tienen acostumbrado. Dos policías de la Metropolitana detenidos, están procesados, acusados del delito de tentativa de homicidio en relación a esos dos periodistas y un de la Red Nacional de Medios Alternativos que fueron baleados durante el desalojo del Centro Cultural San Martín, que se llevó adelante de manera brutal el año pasado. Bueno, no es una buena noticia, pero es bueno que algunos, digamos, estos funcionarios públicos de la Metropolitana, de la Federal, se aviven de que, que no se puede salir a reprimir alegremente, ¿no? Por supuesto, con la connivencia de los que están arriba. Las grúas de la Ciudad de Buenos Aires, que acarrean millones, dice el título de Warnet Pertot, interesante artículo. Porque bueno, todo el sistema de las grúas y de las penas y de las multas en Ciudad de Buenos Aires no están puestos al servicio de facilitar el tránsito de los automóviles por la ciudad, sino con el puro afán de recaudar. Siguen procesados, están procesados tanto el expresidente Carlos Menem como su ministro en su momento de Economía, Cavallo, por el tema de la venta a un precio vil del predio de la sociedad rural, ¿no? Una cámara hizo lugar a la apelación que el Poder Ejecutivo Nacional presentó. En primera instancia habían fallado en contra de una pretensión de recuperación de ese terreno por parte del Estado Nacional, y la Cámara dio la razón al Ejecutivo. Es probable que lo apele a la Cámara de Casación la sociedad rural, pero mientras tanto, a mí me alegra que siga, poniendo la justicia el ojo sobre esa vivada de la sociedad rural, ¿no? La gestión PRO en la ciudad está llevando estos días, me llegó la publicidad y no alcancé a traerla, un evento vinculado a lo económico, que es un evento de la derecha esencialmente, porque son la mayoría grandes empresas privadas, que lo lleva justamente adelante en el predio en la feria, sí, en el predio que hay en la sociedad rural, ¿no? Uh-huh. Como si nuestra ciudad no tuviera lugares, ¿no? Teatros, auditorios, para llevar adelante una actividad como esa. Pero bueno, como sabemos, esa íntima unión que hay entre la gestión PRO y lo que es el poder económico de la Argentina, ¿no? Y bueno, para cerrar, cuando venía para acá tuve oportunidad de escuchar en una radio la voz de nuestro jefe de gobierno. Está por todos lados esta difusión de que es sencillo acceder a una vivienda en Ciudad de Buenos Aires. Se puede, es la propaganda, ¿no? Es curioso cómo le hace el contraste a todo el plan Procrear que Nación ha creado en la Argentina. Y entonces ellos ni bien escuchan que Nación dice vamos a hacer esto, ellos salen corriendo en la ciudad a decir nosotros también, se puede. Y escuché en un spot publicitario, en una radio, la voz del jefe de gobierno diciendo vos podés tener tu vivienda. Realmente el nivel de caradurismo es sorprendente, ¿no? Porque esta cuestión de que todos sabemos que Mauricio Macri está en campaña para ser candidato a presidente el año próximo, y nosotros, los aportes que hacemos como ciudadanos a la Ciudad de Buenos Aires, resulta que le estamos pagando a él esa campaña, él promocionándose él como si fuera el gran invento de él, apareciendo ahí en la radio. Realmente una vergüenza. Pero bueno, son muy desfachatados, ¿no? Sí, ya pasaron a otro nivel, creo. Ya pasaron. Más allá de todo. A mí me gustó. Eso creen ellos, digamos. Eso creen. A mí me gustó el comentario que hizo ese vecino de aquí de Caballito, que dijo que ya con el PRO no se trataba del estado de bienestar como había sido concebido, digamos, desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos el 70, 80, sino que se trata del estado de propaganda. Es en lo que estamos en la Ciudad de Buenos Aires, en el estado de propaganda. Sí. Amigos, nos vamos. Gracias, Nacho, por la operación. Nos escuchamos el próximo jueves, ¿sí? Hasta el próximo. Chau, hasta la próxima. Chau.